Quemados. Buenas tardes, me llamo Eduardo y me gusta jugar a las pelotas. Hola, me llamo Constanza y me gusta saltar a la soga. Buenas tardes, me llamo Maya y me gusta jugar a la mancha. Buenas tardes, yo soy Lenis y me gusta dibujar. Mi nombre es Emiliano y me gusta jugar a la compu. Hola, soy Máximo y me gusta jugar al fútbol. Hola, soy Melody y me gusta jugar a la compu. ¿Cómo están? Soy Matías y me gusta el Lego. Buenas tardes, soy Valkyrie y lo que más me gusta es bailar. Hola, ¿cómo están? A mí me gusta jugar al fútbol. ¿Qué tal? Soy Pablo y a mí me gusta jugar a la Play. Buenos días, soy Simón y me gusta ir al cine. Buenas tardes, soy Tiziano y me gusta jugar al fútbol. Buenas tardes, soy Kevin y me gustan los deportes.